programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa de fin de temporada de martes de margaritas. Estamos aquí presentes, se acomoda el micrófono, perdón. Se siente bonito. Es que ya hemos empezado, pero a mí faltaban todavía unos minutos, pero como no faltan, déjenme saludarles, muy buenas noches. Gracias por estar un martes más junto a nosotros y especialmente este martes que es de cierre de temporada, amiga. ¡Qué bestia! Hemos estado 30 programas seguidos, es todo un reto, no hemos hecho nada más de 4 veces. Nunca hemos terminado algo. Pero gracias a Dios de esto sí hemos terminado la primera temporada, pero no el programa en la Casa de la Cultura. Eso sí que quedé súper claro. Estamos con este programa cerrando nuestra primera temporada del martes. Como todo está en temporadas, ahora que estamos en esta fiebre de series, que es primera temporada, segunda temporada. Bueno, esta es nuestra primera temporada aquí en la Casa de la Cultura. Y llegamos al final, de aquí al 2019 como Game of Thrones para la siguiente temporada, ¿no? No, nosotros no podemos darnos de ese lujo porque no hay toda una transnacional de producción que nos auspicie. Miércoles. Ni tampoco tenemos fans que hagan spoilers para divertirles todo lo que va del año cuando ya se acaba la serie, la temporada. Nosotros máximo nos vamos a tomar 2 semanitas de vacaciones, así que regresaremos en el mes de septiembre, es como quien regresa a clases. Asimismo vamos a volver con más martes de margarita. Gastadas de la lista de útiles, porque en este punto de la vida ya no somos caritas de colegialas. No, ya. Nosotros ya compramos la lista de útiles. Así es que bueno, ya para septiembre les traeremos los precios de cómo está el cuaderno, cómo les fueron. ¿Y por qué tan caro? Y por qué tan caro les traeremos las noticias de inicio de clases, del zapato bunky bunky bunky. Claro que nunca pasa de moda. Exacto. Veremos si es que en nuestra serie favorita, Ecuador, es... ¿Es reino de nadie? ¿Será que se va o no se va el vicepresidente? ¿Qué va a pasar? Chon. Eso estarélo en septiembre con nosotros. ¿Qué sorpresas nos traerá el Mashi como youtuber? Wow, eso sí tengo que ver con Canguil, ¿no? Ya la primera sabatina ya dio en YouTube. Claro, el primer enlace. Increíble, o sea, no sé. ¿Cuál es el snap que a usted más le gusta para ponerle el presidente? Esos y más detalles regresaremos. Hoy día, por cierto, pusimos nuestro snap en Facebook. Hemos tomado un snap para despedirnos, así como el Mashi, o sea, uno también claro, tiene que estar a la vanguardia. Vamos a ver si hacemos un YouTube por ahí, con Snapchat. Pero. Claro, volveremos con más cosas en el martes de margaritas, pero antes de irnos, primero empecemos este programa con una cancioncita, ¿les parece? Sí, vámonos con Cadáver Exquisito y su tema Centrifugaba, así como la lavadora. Ponte. Y estamos de vuelta una vez más en este martes de Margaritas número 30. El martes de programa especial porque estamos finalizando esta temporada del martes después de venir acá educadamente durante 8 meses. Claro, nosotros iniciamos un 17 de enero del 2017 en esta noble casa, la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura, que nos abrió las puertas y pues estamos a partir de esa fecha, 17 de enero 2017. Hoy es 15 de agosto, ya vamos por ahí. Haz las cuentas. ¿8 meses? 7 meses y una semana por ahí más o menos. Y no, nos faltan 2 días para, 3 días para 8 meses. Sí, sí, exactamente. Claro. Es que uno tiene que, debería llevar esto como cuando estás de novio por primera vez. Y cuentas la semana. La semana, ¿cachai? Estás de 3 días. Era de comprarnos tarjetas así, primera semana. Y darnos entre nosotras mismas. Claro, solamente así para ir remembrando. Y después yo borro el nombre y te vuelvo a dar la tarjeta. Claro, así, y así nos pasamos. O le robo los peluches o, de mi O te compro de esas tarjetas de donde vas poniendo el número de los meses que vas y les pones con corrector, porque si es que no pusiste con corrector significa que no amaste. No amaste de verdad. De verdad, de exacto, verdad. Exacto, debías poner con corrector y ahí sobre eso poner cuántos meses. ¿Cuántos vas? Meses? Ay, nosotros. ¿Cuántos días o cuántas semanas? ¿Cuántas horas también ya? Y nosotros vamos aproximadamente 8 meses en el que han pasado un montón de cosas a nivel nacional, también a nivel personal. La Aleja se casó finalmente. Se casó con su tesis, quiero decir, porque ya estaba casado. Pero desde ahorita andamos así. En problemas, ¿verdad? Andamos en problemas. Serios problemas. Serios problemas tesísticos, matrimoniales. Así. Y es necesario siempre hacer este tipo de cierres también de cada temporada para ver qué hemos tratado y qué propuestas vamos a traer para la siguiente temporada. Bueno, yo les tengo un breve recuento de lo que hicimos un poquito en la primera parte, de enero a marzo, que fuimos como agrandando un poco los temas, ¿no? Porque empezamos con algo súper chévere que, siempre hemos sido como coyunturales en los temas. Entonces, por ejemplo, al siguiente programa del inicio acá, hablamos sobre los azares del destino, que era precisamente por el Año Nuevo Chino, y ahí nos acompañó Aleja Ponce y Sofía Santarone, y ellas traían este gallo de fuego y una obra teatral y una cuestión media circense que habían armado. Entonces, con ellas... iniciamos ya nuestro programa oficialmente con entrevistas, ¿te acuerdas? Claro, porque antes habíamos hecho un review de lo que había sido el 2016 y fue demasiado caótico. Y dijimos, por Dios, necesitamos algo que nos alce el ánimo, así que vamos con estas creencias de los nuevos inicios, vamos con el gallo de fuego. Claro, y con eso iniciamos en enero, justo el 24 de enero, que fue que estuvimos con estas dos grandes... Con nuestro segundo programa estuvimos con estas dos grandes invitadas. Para el 31 de enero estuvimos con Javier Cabrera, que es diseñador gráfico, ¿te acuerdas? Y hablábamos sobre a imagen y semejanza, se llamó ese programa. Claro, el Javier, de lo que pasó desde ese tiempo acá, ya tiene algunos otros proyectos en cuanto a marcas, ganó otros premios también por ser uno de los mejores diseñadores de acá del país. Y tuvieron un perrito con la cara. O sea, porque el joven también ya se casó y tuvo su... No, pues ya se casó hace rato. Pero ya tuvieron su primer bebé, su perrito. Entonces claro. Tenemos los chismes de la gente que hemos estado entrevistando. ¿Caso que esto es así nomás? Claro. Y como ustedes sabían, Javier Cabrera, de los que nos escucharon, él trabajaba en desarrollo y estrategias publicitarias, así que al joven bien le va. Sí, yo lo que he visto, porque no le he visto más que unas 3 veces a partir de eso, pero siempre está atento al martes. Sí, también está súper atento. Le mandamos un abrazote a Javier. A él y a la Caro, les mandamos un abrazo, gracias por haber venido a ese programa a explicarnos qué es esto de imagen y semejanza, cómo uno tiene que ser respetuoso también con las marcas y su manera. Y con los diseños y respetar el trabajo de los diseñadores gráficos, que no por nada están aquí. Para el 7 de febrero, que ya continuamos nosotros, hablamos sobre el indie laboral y ahí nos acompañó Rose Regalado, que ella es una emprendedora. Claro, la Rose... ya había iniciado Mucha de la Rosa, con, chisme, su, ¿no? con su marca de la Marucha y tuvo un crecimiento sumamente grande, tanto que ahora lo pueden encontrar en algunas tiendas. Hay una tienda específica que se dedica a diseño independiente que se llama Robot Rock. Y ella está también con su marca y ha tenido un montón de trabajo y también. Y pedidos un montón. Y pedidos, incluso hizo la señalética de una boda en UK. Wow. Y aparte de eso se consiguió un Englishman y anda muy muy feliz, muy también, ese es el chisme así. Ya se ha ido de viaje a las Inglaterras y ha vuelto y a todo, y sigue creciendo también con su marca. De hecho, claro, la otra vez que estábamos fiestando por ahí, le dijeron, hola Marucha, y la Rose dice, ¿qué? Le reconocieron, eso fue emocionante. O sea, sí soy Marucha, pero soy Rose. Y si ya le reconocen por su marca, y eso es chéverazo. Y eso también, no se olviden, la Marucha, búscalo en Facebook y encontrarán cosas lindísimas, de verdad. Y eso también es parte de la constancia de lo que hablábamos de ese día sobre el trabajo independiente, que una de las cosas más importantes creo que es ser constante y amar lo que haces cuando eres independiente. Sobre todo. Porque si no, es como repetir una fórmula que de la que no nos acostumbramos y que muy fácilmente te puedes deshacer. Y también era como, a mí lo que me quedó full de esa conversación era la cuestión de cómo organizarte con los tiempos, ¿no? Que es precisamente sí, en este trabajo constante, porque al parecer que, o sea, se asume que como no se tiene mucho que hacer, no se hace nada, pero no, realmente el tiempo es oro cuando eres freelance, así es que eso fue lo más chévere también de ese programa. Después, para el 14 de febrero, armamos un programa del normal caos del amor, en donde estuvimos solamente Ani y yo, y bueno, y hablamos de todo esto del amor romántico, mata. Claro, a partir de ese día yo dije que nunca más me voy a enamorar, y así fue. Gracias. Es de chisme. Nunca más se volvió a enamorar la Ana, todo está tranquilo, no ha pasado nada por ahí. A menos que... No, mentira, no ha pasado nada por ahí. Y el 21 de febrero fue un programa súper, súper interesante y bastante chévere, porque hablamos sobre el sexo público. Y nos acompañó Luis Fernando Amaya y Joseph Salazar. Y con ellos hablamos precisamente sobre esta cuestión del mercado sexual y la sexualidad como una relación social. ¿Se acuerdan que se armó como una breve polémica aquí sobre la cuestión de la prostitución y el trabajo sexual en las calles? Y se había organizado un congreso y todo para hablar conjuntamente con las mujeres trabajadoras de la calle, para organizarse y pedir y exigir derechos laborales también. Claro, a partir de ese programa creo que iniciamos también un ciclo de varios programas en donde hablamos alrededor de la sexualidad. Y claro, en este programa en específico también se ponían en cuestión cómo operan como estas formas legales públicas en contra de las personas que sí están ocupando el espacio público, como las trabajadoras sexuales. Cómo en este afán de crear una ciudad bonita, las excluyen al punto de ponerles en lugares tan periféricos que corren riesgos extremos. Y no se reconoce también como el derecho laboral de las trabajadoras sexuales, incluso en el ejercicio de sus cuestiones como el seguro social, por ejemplo, como el acceso a salud y esas demandas que son necesarias para la convivencia. O sea, estamos hablando de que este es un trabajo, que el trabajo sexual es algo que va a permanecer y ha permanecido en la sociedad durante un montón de tiempo. Y por eso necesitaba también, como si vamos a entrar dentro de estas lógicas que está siendo regulado, pues que sea regulado en todo el ámbito, incluso en lo laboral, porque si bien es cierto, tienen acceso a la salud pública dentro de los centros de salud público, no tienen acceso a un seguro social que realmente les cubra todo lo que deben, lo que ellas necesitan en cuestión de salud, de pensiones alimenticias, de en caso de quedar en cuestión de sin trabajo y todo eso, que claro, el seguro te ayuda con estas cuestiones, y eso es lo que se exigía. Accidentes laborales, exactamente. Son un montón de entonces cosas que pueden suceder que ahí. Todavía tienen mucho más, que están sobre, son mucho más vulnerables y están en mayor riesgo, ¿no?, por el mismo hecho de trabajar en la calle. Después de ese programa, armamos otro programa precisamente por el 7 de marzo del 2017, a propósito que estábamos un día antes del 8 de marzo, que es el Día Mundial de la Mujer, de la YAL. El ser mujer. Nuestro programa se llamaba el ser mujer, ¿no? De las guerlitas. Y ahí nos acompañó la Bacha Ortiz. Y también me acuerdo que el Benjamín Cabrera también, y me acuerdo que ahí también estuvo aquí Cristian Isa de Polu Sonora y vino un ratito a interactuar con nosotros. Bueno, se quedó bastante rato, de hecho. Con mi coche. y hablamos un montón de cosas. Y bueno, ellos se quedaron aquí con nosotros, y bueno, la Bacha Ortiz estuvo totalmente invitadísima. Y el Benjamín también, creo que fue un espacio de todos unos súper bonito, porque finalmente, después de varios años que lleva ya el Martes de Margarita, el hijo de Margarita, el hijo de la Aleja, se empoderó también del micrófono y de su voz y empezó a contar sus anécdotas desde su lugar, desde él cómo ha tenido que pasar un montón de cosas por el hecho de ser un niño con cabello largo. Claro, y nos hablaba de su tragedia en los baños públicos, claro, en donde no podía entrar, porque no le dejaban entrar al baño de niños porque decían que era niña por el cabello largo, y él tenía que estar repitiendo a cada rato que es niño y toda la frustración que sintió, claro, al respecto. Y esto me parece interesante porque de una u otra forma la bacha, la leja, el cridizo, yo, ya estamos construidos, ya estamos como con este chip de todo lo veo malo, todo odiador, todo está mal en este mundo, deberíamos tomarnos cicuta y morirnos a ver qué mismo pasa. Pero no, también hay esta otra visión desde el lado, desde la inocencia, que se siente aludido porque es una cuestión de dinámicas de rechazo en general, ¿no? Por un estilo de... No se escatima, ajá, aquí con los estereotipos. Exactamente, entonces se habló, sobre todo después abarcamos temas profundos con la vida de cada una de como mujeres, incluyendo la Bacha, obviamente, que también nos contaba sus anécdotas y que fueron cosas también que eran como muy fuertes, ¿no? Que golpeaban, pero dentro de todo eso también hubo mucha diversión. Y me acuerdo que le explicábamos del Cristian Isa el origen del patriarcado. Claro, y dentro de del chisme de ese día, yo vi como que acá en la Casa de la Cultura y acá a mi amiga Aleja se le ocurrió decir que era de lluvia finita. Y yo estuve con hipotermia como 5 meses después, ¿no? Es que salimos, parecía que ya no llovía tanto, estábamos en unos inviernos súper fuertes. Y bueno, afuera nos mojamos y no por el tema. Y no seximente. No seximente, pero nos mojamos. Sino de ese mojarse que huele feo la ropa. Y no seximente una vez más. Exactamente. Bueno, el 14 de marzo no tuvimos Martes de Margaritas porque hubo algún evento aquí en la Casa de la Cultura. Creo que se elegía un presidente o alguna cosa. Alguna cuestión de eso. Algo de eso que no nos permitió tener MDM, pero les dejamos unos pequeños shots. Ojalá los hayan podido escuchar. Ajá. Si no, ya nada, perdieron el año nomás. Ese martes me acuerdo que nos llamaron a decir que no iba a haber Martes de Margaritas. Sí, exactamente. Y nosotros ya estamos todos listos, nos fuimos solo al post Martes de Margaritas. Claro, o sea, ya nos vimos para margaritear nomás. Claro, ya. Para ver qué hacemos el próximo martes. Claro. Bueno, y de ahí el 21 de marzo hablamos sobre la cultura zombie y ahí sí estuvo el Cristian Isa aquí. Porque él era el invitado. Y estábamos hablando precisamente de todo el Walking Dead criollo que se arma acá en Quito, justamente en este mes, que es como para hacer ver esta cuestión diferente, ¿no? Y el quererse vestir distinto. Y ya bueno, hay todo un concepto, porque aparte de Cristian también estuvo todo un grupo de gente que nos acompañó para hablar precisamente de los caminantes, ¿verdad? No, ellos sí vinieron justo a lanzar un evento que estaban realizando, uh-huh, en donde venía una banda chilena también que tenía toda este performance de la cultura zombie. Y dentro de eso, se llama, la productora es Krusty algo. Krusty el payaso. Krusty el payaso, no mentira, pero fue súper interesante también como ir escuchando, ir viendo, ir entendiendo de qué se trata esto de los zombies. No solo es una cuestión de que, yo me he visto y tengo el culto a la muerte, sino también como una postura social y de rechazo ante las imposturas que te encadenan y que generalmente, si vives tú en una cotidianidad sin romperla, tú te vuelves de una u otra forma un zombie. Totalmente. Entonces es una crítica social sumamente fuerte que devino, que finalizó en un festival en donde hubo un montón de bandas, un montón de performance, bailarines y de tal. Y eso fue muy chévere. Y eso me parece muy bien. Y bueno, y finalmente esa temporada cerramos con un tema bastante denso, muy pesado, que era, y el programa se llamaba Demos Kratos, no es nombre de banda gore, y ahí nos acompañaba la doctora Macy's Carmenati, precisamente para hablar del tema de la democracia, ya que coyunturalmente en la política estábamos, pero ya estábamos con un señor presidente ya rumbo a ser ex, pero no, estaban esos últimos intentos de volverse a enamorar, claro, entonces... Pero igual es como teníamos varios escenarios, me acuerdo, en esa coyuntura política, que creo que uno de los escenarios que no se pensó es el que está sucediendo justo el ahora. Que ahora se piensa, ¿no? O sea, como pensábamos incluso en ese escenario la cuestión del fraude, ¿no? Fraude por parte de los gobiernistas. Y dijimos, sí, va a ganar el gobiernismo, pero tal vez lo sea por fraude y no sé qué. Y estábamos en contra de esta oposición y salían a las marchas yuppies y toda la vaina, y éramos muy críticas de esas marchas, ¿no? Porque no nos sentíamos representados. O sea, de todo mismo éramos críticas. Claro, de todo. Entonces, no, o sea, era como... De parte y parte. Pero bueno, se hablaba de un posible fraude por parte de los gobiernistas. Y claro, o sea, al final ganó quien tenía que ganar en ese momento para ellos, ¿no? Que supuestamente era la mayoría y ahora no quieren, ahora ya están descontentos. Y ahora ha sido que no les gusta. Ahora mismo salen a decir que ha sido fraude mismo. Que tenía que ganar el otro. Que fraude mismo ha sido. Fraude él. Mismo ha sido. Bueno, con eso vámonos con otro tema musical. Y enseguida regresamos con la segunda parte de este repertorio del Martes de Margaritas. The review de los primeros 30 programas. Vamos con Kali Uchis y Know What I Want. Know What I Want, that's it. ¡Chao! The way that it goes, right when I'm about to turn the doorknob, it seems all locked up and the key decomposed. Remind me this is the life that I chose. Go full speed, I can't read the signs that say stop. I brush it off and try to act all not too long. Yeah, I notice everything, I just act like I don't. I know what I want. Remind me this is the life that I chose. Go full speed, can't read the signs that say stop. I brush it off and try to act all not too long. Yeah, I notice everything, I just act like I don't. But I know what I want. Continuamos con más programas, más Martes de Margarita. Yo mismo me dejo sorda, ¿qué será? Y le recordamos a nuestros amigos que si quieren comunicarse con nosotros, amigos y amigas, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas, de ahí coméntenos nomás, cualquier mensaje es bien recibido. O también nos puede llamar al 2220-966. Así que ya saben, pueden conectarse y comunicarse con nosotros para que nos digan qué les pareció esta primera temporada en la que hemos vuelto con el Martes de Margaritas acá en la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura, que buenamente nos abrieron el espacio. Y eso sí, muy agradecidas al director de la radio de la Casa de la Cultura, Patito Álvaro, que siempre ha estado pendiente y que, bueno, desde que nos escuchó la primera vez, se enamoró, entonces ya... Nos dijo, venga, vinimos. Y también a los chicos que siempre nos han operado. A ese personal de la Casa de la Cultura que siempre nos están operando todo el tiempo a nosotras. Gracias sobre todo por el apoyo y ese trabajo técnico de Francisco Viracocha y de Adrián Torres, que están al otro lado de la cabina. Son los jóvenes por los cuales nosotras sonamos. Claro, y los que nos ponen así el al aire, nos dan el al aire. Nos ponen el al aire. Nos dan ese oxígeno para decirnos ya, hablen, así cállense y hablen. Ya, basta de cuchichear, gente chismosa. Ahí va. Entonces, bueno, pues es chéverazo el equipo de aquí de la Casa de la Cultura, realmente está súper bien conformado, un trabajo profesional lindísimo, la apertura súper chévere también, y nos encanta porque tenemos la libertad, de excepción de no poder decir groserías ni improperios, todo lo demás está bien. Ni beber, pero bueno, todo eso es justificable porque estamos en este horario familiar. Bueno, y también y quiero... saludamos por la cámara. Ay, y te salimos por stream, adiós, yo sacándome los mocos como que nadie me viera. Bueno, también quiero mandar un saludo especial a Javier Vázquez Oñate, que dice, les amo, soy su fans. Así dice nuestro fans. Nuestro fans, y nosotros también te amamos un montón. Ya debe ser hora de que te asomes para ver si hacemos un martes de margaritas juntos. Uy, sería hermosazo, Javier. Juntos y revueltos, porque eso sí promete. Sí, promete. Hay furia. Y continuamos con este review, con este recuento del martes de margaritas. Y estamos ya, terminamos hasta marzo, les había contado un poco, y vámonos al mes de abril, que también fue súper interesante, porque ahí nos pusimos un poquito más artísticas, ¿no? Salimos un poco de la onda así de la política y todo, y nos pusimos un poco más artistas y nos empezamos a reír realmente de nosotros mismos, y hablamos de cómo la vida misma junto a Silvia Brito y el arte de actuar en la comedia del arte, que fue, sí, fue el 11 de abril. ¡Qué bestia ve! Ya pasó, ya hemos hecho el programa dos veces. Claro, ya hicimos como la vida misma, porque también ahí Silvia Brito estaba dando unos talleres sobre comedia del arte que estaban súper chéveres y en donde incluso la Ana participó. Yo participé en el módulo en el año anterior, pero por esas mismas fechas. Claro, exactamente. Claro, pero me acuerdo que... Videos tengo de eso, pero no quiere que ponga. No voy a subir hasta que sea una artista famosa y eso sea como los videos de paparazzi y te ganes unos miles de dólares. Claro, voy a hablar de esos videos porque esos videos van a pagar la universidad de mi hijo. Y yo solo colaboro para esa universidad de tu hija. Entonces y ahí bueno, nos gozamos con la comedia del arte, sí, ¿no? Sí, y también entendimos como esta lógica y el juego de las máscaras, porque me acuerdo que era la comedia del arte, uh-huh. Era el manejo y uso de las máscaras, que oportunamente les comento que el 11 de septiembre se inicia un nuevo ciclo de talleres en el patio de comedias que va a durar aproximadamente 12 semanas. Cada nivel va a durar 4 semanas, son 3 niveles de 4 semanas y está súper barato porque por nivel te va a costar $70 más. Y eso está chéverísimo porque aparte es una artistaza y que ha venido aprendiendo comedia del arte de la mata a la olla, o sea, fue del maestro. A la escuela, al maestro en Italia, aprender esta comedia del arte. La propia, como quien dice, la propia. Y es una maestraza la ciencia. Y amigos, y si ustedes no quieren hacerse artistas, pero quieren salir de su rutina, de romper su cotidianidad, yo les recomiendo un montón. Desestresarse. Yo fui una de las personas que estaba en un momento crítico de la vida que no sabía qué hacer, pero no quería hacer lo mismo. Y creo que fue importante este apego al teatro, porque me hizo descubrir un montón de sensibilidades ocultas que después de tener... Así es. Y bueno, antes del 11 de abril, porque me salté una fecha, el 4 de abril, estaba yo un poco intercambiada, pero el 4 de abril, quien estuvo aquí para iniciar el mes de abril precisamente con la cuestión teatral fue Ana Marisa Escobar junto a Irina Gamayunava con su obra Pareidolia. que, y justamente hablábamos de este, de esta cuestión de la mendicidad, ¿no? De mirar al otro, de lo que pasa en la calle, porque su obra precisamente era una obra muy lindísima, la que la fuimos a ver. Y llenamos. Y llenamos, llenamos, porque aquí se promocionó y se llenó ese teatro. Gracias por ir, a todos los que fueron, porque nos escucharon y fueron. Y fueron, y eso fue buenísimo. Y de verdad la obra fue muy chévere, porque recuerden que se trataba de estas dos actrices que hacían el papel de dos personas indigentes, dos personas en estado de calle, y pues bueno, ahí se hacía un montón de cuestiones con los objetos, ¿no?, que iban recopilando y todo, y había todo un juego teatral con estos objetos en la onda titiritesca y toda la cuestión. Entonces fue muy, muy chévere, e ir a ver la obra fue una obra que nos hizo reír, nos conmovió, o sea, fue y nos enfrentó, nos hizo ver todas estas realidades, que era precisamente lo que hablábamos aquí, desde la cuestión de hablar desde la gente de calle, ¿no? El chisme es que ese era un proyecto que había ganado fondos de Iberescena, con el que fueron también a dar funciones en Colombia, lo cual fue súper bacán. O sea, creo que se recorrieron Ecuador y Colombia. Ahora, de lo que más o menos sé es que la Ana Marisa está trabajando en otros proyectos vinculados también a situaciones otras que nos encontramos comúnmente, ¿no? Exacto, y creo, me parece también que Alejandra Ponce, que fue una de las invitadas, se incluyó también en esos proyectos con... Sí, ese todavía no está definido, pero también creo que están, menguando el chisme. En el jet set teatral ecuatoriano, ustedes solo saben del jet set de la tele, nosotros les traemos del jet set teatral aquí, que es lo que aquí está pasando mismo en las tablas de Quito. Y también, si es que ustedes quieren ir a ver un montón de obras, el Quito Tiene Teatro ya inició hoy, así que vayan nomás, ahí ven su agenda cultural. Esa no vean, patanes. Solo la agenda cultural. La cultural nomás, patanzuelos. Ya saben, así es que de verdad vayan, todavía este mes, como les habíamos dicho en el anterior programa, este mes es cultural, así es que todavía hay muchas cosas por hacer. Y la entrada es libre, ¿no? Porque yo ya veo los posts del inicio a clases y todavía no inicia, esperen que termine el mes por lo menos, ustedes sigan divirtiéndose este mes. Y hay un montón de propuestas en cuanto a lo teatral, en donde van a encontrar algunas de las personas que hemos estado nombrando y que han pasado por el martes de Margarita. Después de eso nos volvimos a poner un poco políticas desde el Face to Face, en un programa que tuvimos el 18 de abril, en donde nos acompañó la doctora Natalia Angulo Moncayo, y hablamos con ella sobre esta cuestión de las redes sociales, porque ya era como que ya de más toda esta cuestión del voto, y como estábamos en etapa electoral. Y de pelearnos entre PAN. Exacto, y comenzó, o sea, ya la gente estaba peleando mucho por Facebook y, bueno, por las redes sociales en general, ¿no? Y era como nos dejábamos llevar sin averiguar si era real, si era mentira, qué pasaba, no pasaba. Simplemente era este odio, ¿no? Este odio entre dos pandillas prácticamente, y nos volvimos como entre ciudadanos, entre pares, entre iguales, nos empezamos a estropear a través de las redes sociales, ¿no? A atropellar, como dirían por ahí. Y es algo que la semana anterior nomás había comentado, lo que me pasó con mi ex presidente, que no dejó de suceder. De hecho, fue como yo comenté así una sugerencia de que en vez de hacerse youtuber, haga origami. Y tuve un montón de respuestas de las personas a favor de Correa, que ya no es presidente, pero lo siguen viendo como tal, es como ese ex que nunca se va porque cada cosa te recuerda a él. Todo lo que ves en la calle, las carreteras, los hospitales, que no tienen nada, pero hay hospitales. La fila de desempleados. La fila de desempleados y que ya no haya sándwiches. Todo eso le recuerda a su ex, entonces. Ya, pues, cada vez que pasa por un Subway. Se armó bronca. Claro, y sí, no, cada vez que paso por un Subway me acuerdo de Correa. Y en medio de todo eso, todavía recordamos como lo que habíamos conversado en el Face to Face, cómo esta realidad digital también te confronta y te posiciona dentro de un sector para dictaminar qué línea de pensamiento tú vas a tomar, que a la larga no se concreta en nada, porque yo hasta ahora me mandaron a cocinar, hasta ahora no he cocinado. Hasta ahora no, yo ya cociné. Estas son mis vacaciones de ama de casa. Bien está. Y bueno, entonces, nosotros agradecemos muchísimo también a Natalia Angulo por haber venido. Nos divertimos un montón también aquí. Tras cámaras nos divertimos un montón con Nati, hablando precisamente de todo esto y de los bloqueos, de los desbloqueos, del ya no te quiero, te odio y nunca más. Del me enfada, te voy a poner me enfada. Claro que queremos un me enfada y no sé qué. Y bueno, de ahí ya nos pusimos otra vez divertidas y nos fuimos al 25 de abril del 2017 con Entre la Y y la Z, que fue un programazo donde estuvo con nosotros Andrés Gallardo, el Vallardo. Vallardo. El José Andrés Vallardo. Y con él hablamos sobre las generaciones y más o menos nos identificamos entre que somos millennium y entre las X, Y y Z, y de pronto otra pana dijo, yo no soy nada. Claro, lo que sacamos de conclusión es que las buenas de los 90 marcaron full nuestra vida. Eso sí, y el chisme de esa noche fue que después salimos con Andrés Vallardo, con el Vallardo, y a tomar unas margaritescas, y terminamos cantando el himno a Paquilla. Muy emocionados estuvimos esa noche. Y nos corregíamos entre nosotros porque habíamos olvidado algunos pedacitos de la letra, claro, sin embargo, ahí estamos aglutinados unas 20 personas para recordarnos cómo era el himno a Paquilla. Y eso era porque nosotros lo vivimos la parte precisamente de la guerra del CENEP y toda la cuestión. Y con ese chisme nos vamos a un pequeño corte publicitario y enseguida regresamos con el mes de mayo. Y más MDM. Ah. Y más MDM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más Martes de Margaritas. Les recordamos a nuestros amigos que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966. Y que ya saben, cualquier llamada es bien recibida. Nuestro amigo que siempre nos llama, si quiere volvernos a llamar, también puede volvernos a llamar a opinar cualquier cosa, siempre en el marco del amor y del respeto. Y bueno, continuamos con este recuento del Martes de Margarita, que me asustan un montón porque me hace recordar cómo pasa el tiempo y no acabo mi tesis. Queremos también mandarle un saludo especial a Eli Pérez. Totalmente. Que nos escucha el último programa de la temporada, dice. Porque es resumidito. Porque ya les resume y nos escucha todo lo que pasó en esta temporada, nos está escuchando la Eli. Bueno, le mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme. Ahorita Eli, les contextualizo el chisme de nuestra amiga Eli. Ella es de Chile. Y en este momento están viniendo su hermano y su tía de Chile a visitarles después de que ella no les dé algún tiempo. Entonces está emocionada en su casa y nos está escuchando por eso. Y nosotros también estamos... mientras espera que llegue su familia. Claro, y nosotros también estamos emocionados porque nos están escuchando varios amigos, a los que les mandamos un abrazo también a la Sole, que nos pone... Que nos está likeando. Y nos pone lo siguiente: qué guaguita se les ve a las margaritas con esa pinta. Es que pusimos un Snapchat. Es que sí se nos ve guaguitas porque somos guaguitas. ¿Qué? No solo se nos ve, somos. No entramos, nosotros tenemos señorafobia. Sí. Bueno, yo sí tengo señorafobia. Lo que tú digas, mija. Continuemos pues con él. También a Alicia Paola también le mandamos un saludote que nos está likeando desde que empezamos el programa. Le mandamos un saludo enorme y un gran abrazo a la Aleja Duque Reynoso también. Y bueno, continuamos. Estamos en mayo. Mayo fue el mes más largo porque tuvimos 5 semanas seguidas sin parar. Hicimos la señora. Así. Y empezamos con lo fuerte, así con lo obrero, con la lucha obrera popular. Con que nos salió lo proletario. Claro, se nos salió todo lo proletario y nos acompañó ese día, el 2 de mayo de 2017, posmarcha. Nos acompañó Tomás Quevedo y precisamente para hablar sobre el Día del Trabajo, ¿no? Y nos tenía unas cuestiones súper interesantes alrededor del tema, que claro, o sea, si bien es cierto, nosotros estábamos en esta lucha obrera y toda la cuestión, pero sí era la lucha por la reivindicación de los derechos laborales que precisamente se consiguieron por las marchas y por todo lo que la gente salía a hacer en las calles y los que militaban pues salieron a jugárselas y por eso tenemos las 8 horas diarias, tenemos acceso a seguro social y falta, todavía hay algunas cuotas que no están cubiertas en su totalidad y al contrario, hoy por hoy se las quiere incluso quitar. Claro, dentro de la pregunta que nos convocaba esa noche, ese martes de Margaritas, era qué tan legítimas siguen siendo las marchas del Día del Trabajador. Se la larga, ya no... Claro, o sea, supuestamente nosotros ya no estamos dentro de ese trip de luchemos por nuestros derechos. Sin embargo, las marchas nos recuerdan la necesidad de luchar por nuestros derechos y por tanto son necesarias. Totalmente. Se acordarán que la ANE estaba precisamente desde la posición freelance que decía, bueno, yo no tengo acceso a seguro y no sé qué. Y precisamente también nos acompañaba Natalie Maya, que es la compañera de Tomás Quevedo, y ella nos decía, pero es que es precisamente eso de lo que no se habla. Porque si bien es cierto, uno es freelance, y muchos se metieron ya en la lógica freelance, pero es parte también de este proceso capitalista para quitarte estos derechos. Mientras la gente, más gente freelance sea, pues el Estado menos derechos garantiza a las personas que están en esta situación de trabajo, ¿no? Que es una forma diferente, pero que incluso son mucho más explotados porque no tienen ni los mismos derechos laborales. Entonces se hablaba de toda esta cuestión, ¿no? Porque al ser freelance, por ejemplo, la ANE no tiene acceso. Yo no tengo derecho a nada. O sea, simplemente, a no ser que ella se pague un seguro privado. O sea, todo se privatiza. Porque el pago del seguro social desde el freelanceo resulta ser más costoso que el privado. Exactamente. Eso descubrí. Exacto, y la atención también te da menos accesos y menos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, apéguense a la ley, pero lo pueden consultar. Hablamos de ese día precisamente de eso. Y por eso reivindicábamos la cuestión de las marchas y las luchas sociales. El chisme es que todavía no hemos sorteado el libro que nos regalaron esta noche. Para sortear. Porque pensamos en la nueva temporada del Martes de Margarita. Para entrar con el libro de Tomás Quevedo. No es que yo me olvidé en mi casa, no. Siempre se está olvidando, siempre, eso hay que decirlo, siempre se olvida el libro. Y Tomás es es un trabajazo que realizó Tomás Quevedo junto a Natalie Maya, quien le apoyó mucho en este proceso. Y bueno, él nos hablaba precisamente en este libro de qué es el neoliberalismo y cómo se configura y cuál es el proceso. Era un libro bastante didáctico, sobre todo para las personas que estén estudiando dentro de las ramas políticas o sociales para entender el proceso neoliberal. Y era un libro totalmente didáctico. Es un libro. Y les vamos, ya en septiembre ese libro se sortea, así es que pendientes para el regreso de Martes de Margarita, porque es lo que se viene. Después de eso nos vamos al 9 de mayo y ahí hablamos ya de lo que era ser mamá y el título de nuestro programa solamente se llamaba Ma. Claro, porque era haciendo alusión a esta nueva forma de emular el llamado materno de parte de las criaturas. De las criaturas. De Dios. Y con nosotros estaba Nena Carrera, pero el propósito, y a la vez hablábamos del propósito y despropósito de la maternidad. O sea, si bien es cierto, hablamos del programa precisamente porque pasaba el Día de la Madre, lo hablábamos también desde este punto de vista de cuán cansado es ser mamá y todas las frustraciones que te conlleva, porque era como romper un poco esa cuestión de que, ay, ser mamá eres lo mejor, lo más lindo del mundo, cuando decíamos, no es así, o sea, sí, hay una parte que es muy chévere, pero también hay otra parte que molestaba mucho, ¿no? Y el chisme de esa noche es que entendimos cómo se usan los emojis de WhatsApp. Porque la nena nos empezaba a contar cómo su mamá le manda todo el tiempo emojis. Y esa fue una noche muy, muy divertida. Que creo que terminó hubo furia. Al siguiente día. Hubo furia. ¿Qué? ¿Hubo o no hubo furia? Sí hubo furia. Después de eso, nos vino una parte muy, muy erótica y sensual porque hablamos sobre dulce travesura el 16 de mayo y nos volvió a acompañar José Andrés Gallardo, el Vallardo, para hablarnos precisamente de esta feria erótica que se realizó aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Los que se perdieron de esta feria no saben de lo que se perdieron realmente. Sí, estuvo full interesante. Yo di una vueltita el día sábado de esa semana, en que era como el día de la clausura. Ajá. Y hubo cosas demasiado bonitas, claro. Interesante. Y unas cosas, no sabido cómo se llamaba, pero ya sabido el nombre, ¿ves? Ya sabido, una vez sabido, ya. Una vez sabido, ya. Ya sabes hasta cómo comprar. Así. Claro, ya pidiendo, ¿cómo es que se mide? Después del 23 de mayo hablamos precisamente sobre las próceras, porque se venía el 24 de mayo sobre la batalla de Pichincha y toda la cuestión. Entonces ahí se hizo un recuento totalmente fuerte y exhaustivo del papel que jugaron las mujeres dentro de estos procesos revolucionarios en el país y en el Ecuador. Claro, y ahí el chisme es que Manolita Sáenz, con todo lo zorringa que era, fue partícipe de los procesos independentistas de la nación, que lo cual es súper importante reconocer, porque uno cuando quiere hablar de independencia se debe acordar que no solo este hombre falocéntrico es el que está en la cabeza de las revoluciones, sino que también existe un juego súper importante que tienen las mujeres en estos procesos. Exactamente. Y hay que ser zorringas, eso también fue. También era nuestro mi conclusión, fue conclusión. Para ser libertaria hay que ser zorringas. Y sí, pues, porque si no, ¿cómo te contactas con la people? ¿Cómo te metes ahí en la novedad, en la vuelta? ¿Cómo haríamos? Si no tienes vida social, ¿cómo le haces? O sea, no hay chance. Y después nos fuimos a De Juventudes en Éxtasis, precisamente ya una vez que ganó nuestro nuevo presidente y dijo chao plan familia. A propósito de esa coyuntura, vino Milena Almeida para precisamente hablar un poco sobre lo que fue el ENIPLA, lo que fue Plan Familia, y habíamos hecho como algunas delucubraciones de lo que podría ser los nuevos planes. Y bueno, el chisme es que hasta el momento ya se ha despenalizado el aborto, no en un plano legal, pero ya se ha dado la propuesta desde el Ministerio de Salud para que se despenalice el aborto en casos de violación o en riesgo de la vida materna, de la vida de la mujer. Sí. Lo cual nos parece chévere. Pero nos parece muy bien. Pero todavía no está sentado ya en papeles, en actas, o sea, desde la Asamblea, como debería de ser, como un proyecto de ley. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se ha dado la orden de que toda mujer que esté en situación de aborto sea atendida, no se le niegue y tampoco se le penalice. Y eso nos parece realmente muy bien. Y el chisme es que ese es el chisme. Claro. Y con ese chisme vamos con una cancioncita y regresamos. Sí, con ya casi se nos acaba el programa de hoy. Y nos faltan algunos mexes. Vamos con un tema musical, nos vamos con el exquisito. Nos dir, pues. Vamos. Con la tercera canción, joven. La tercera canción de la lista. Thank you. Hola, buenas noches. Estamos otra vez de vuelta aquí en Martes de Margaritas. Nos están llamando y hay que atender las llamadas. Buenas noches. ¡Holi! ¡Holi! Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Aquí con la solo voy a llamarlos a decir que el programa de la semana pasada fue lo máximo. Sí, seguro que sí, fue uno de los mejores programas. De hecho, nos fuimos al evento donde estuvo una persona muy especial que me está llamando ahorita, que es la Calpi, señores y señoras, que estuvo el programa anterior con nosotros. De aquí recordarán con las varietetas que estuvieron aquí. Muy, muy chévere la función de las chicas. El chisme es que sí fuimos al programa y fue muy bacán. Les queríamos felicitar a través tuyo, Carpi. Gracias por llamar al programa. Qué bacán que nos estés escuchando y que nos llames. Muchas gracias a ustedes por habernos dado un espacio ahí en este bello programa que tienen ustedes, bellas chicas. Y por ir también. Qué bueno, llenamos el lugar. Disculpas, sí, pues, a todos los que no pudieron ir bien. No saben de lo que se perdieron. Realmente estuvo muy chévere el show. Muy chévere todo el espectáculo, la puesta en escena, los vestuarios y, bueno, obviamente la actuación de las chicas no era para menos, estuvo muy buena. Los temas que manejaron también, así que felicitaciones y muchas gracias por llamar. Gracias a ustedes. Gracias, Carpita. Amigas, les estoy mandando besos, estoy en el Rosa Pita, les espero aquí. Perfecto, perfecto. Ya. Listo, copiadísimo. Allá vamos. Ya nos vemos, abrazotes. Besos, chao. Chao, chao. Chao, chao. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Martes de Margaritas, y ya casi cerrando, y les vamos a dar así como lo último de lo último, es que es precisamente al entablar la cuestión de Plan Familia, nos llevó también a otros temas súper importantes, que era como la violencia, la cuestión de género, y dentro de junio y julio, a finales de junio y julio, fue súper chévere el hablar sobre la marcha del orgullo gay, o sea, la pre-marcha y la post-marcha, porque hablamos justamente... Y ahí recibimos nuestra primera llamada. Y que fue lindazo, el 27 de junio recibimos nuestra primera llamada. Si es que nos escucharan ustedes, habrán oído, ¿no? Que sí, nos dieron muy, muy buenas recomendaciones. Y yo agradezco muchísimo al señor que nos llamó, porque nos dejó pensando toda la temporada sobre esto de no pensar como niños, y nos ha hecho crecer mucho, mucho, mucho, mucho, y le agradecemos un montón. Bueno, nos acompañaron para la marcha del orgullo gay Fernando Amaya y Julio Neira, que nos daban toda la propuesta y todo lo que se iba a hacer. Y después nos hablamos con Cristian Paula ya en julio, después de la marcha, precisamente para hablar de lo legal y qué queda todavía, lo legal y lo legítimo, y qué quedaba todavía pendiente después de la marcha, porque era como sí, todo muy lindo, pero hay todavía deudas pendientes alrededor de la ley, ¿no? En cuanto a la comunidad LGBTI. Y hablando también de ley, recordemos que estábamos hablando sobre la pertinencia de construir el espacio público también como un espacio en donde uno se puede llegar a manifestar, y dentro de eso existen un montón de leyes de la construcción de ciudad que hablamos con Andrea Huichiler. Exactamente, precisamente por el espacio público. Y ya llegando... Y bueno, ese programa me gustó mucho porque se llamaba Sin Ciudad No Hay Paraíso, y me pareció un programa súper, súper lindo. Claro, de hecho nos llevó a pensar que es necesario que volvamos a estos conceptos básicos de la solidaridad y de la convivencia en el reconocimiento del otro para hacer ciudades, para que la ciudad sea posible. Y que también seamos ya realmente buenos ciudadanos tal cual debe ser, o sea, no solamente en papel. Y así llegamos a agosto, en donde hemos tenido unos programas de las vacaciones y de propuestas de verano llenas de arte, de diversión y de entretenimiento, en donde justamente la Carpi estuvo participando de una de esas propuestas que ya, como ustedes han de saber, el programa anterior, lo cual nos emociona un montón. Porque sabemos que este programa se está construyendo como una red también de afectos, en donde podemos ir construyendo amigos y no solo invitados al azar. Exactamente, y también estuvo con nosotros Ana Belén Varela, se acordarán, para hablarnos un poco de estas pedagogías distintas y por qué era importante también tenerles a los huevos ocupados y cómo crear ocupaciones que realmente vayan con las edades actividades. Y con las actividades de los guaguas, no en una obligación de que tengan que seguir aprendiendo, sino en una onda de compartir y la solidaridad, como siempre. Y tuvimos un programa muy especial el primero de agosto, que era el día que la Ana se lanza el stand-up comedy. y próximamente tal vez vaya a volverlo a hacer, pero eso lo veremos en una próxima temporada. Y esto eso fue en septiembre. Los primeros 30 programas del martes de Margarita, de los que hemos querido agradecer también a todos los que han venido y han pasado por este martes de una u otra forma, recordándoles la importancia de su pensamiento y de su opinión para nosotros. Exactamente, agradecemos también a los chicos de Flor de Amapola que estuvieron aquí, a Nelson Díaz también que estuvo aquí con la Fiesta del Sol, precisamente para hablar de ese tiempo. Y a Sofía Argüello Pazmiño, a Diego Olmedo, que también fueron nuestros invitados para hablar cuestiones de sexualidad de género. Y a un montón de gente que tal vez en este momento por el tiempo no podamos mencionarles, pero queremos agradecerles un montón. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura, gracias chicos que están en los controles. Y la próxima temporada se viene con más martes de Margaritas, tratando de romper la cotidianidad y vinculándonos a otros soportes que ya iremos viendo. Estamos hablando que... así rapidísimo porque ya tenemos, porque ya tenemos que irnos y nos cierran. Así que feliz noche, feliz vida, disfruten sus vacaciones. Nos vemos en septiembre. Chau, chau. Adiós. Esto fue Martes de Margaritas. Cientos de ciudadanos de todo el país asistieron a la Plaza de la Independencia.